Lera le pa para para pa pa para pa la lera le pa para para pa pa para pa la lera le pa para pa pa para pa la lera le pa para pa pa pa. Así creía lo que veía, así soñaba lo que tenía. Somos los mismos en esta tierra, somos los que buscamos respuesta. La ciencia está comprometida, el hombre al mono, el mono al hombre. El ADN de la poesía es la fórmula de nuestros días. Así espera un gran diluvio, el que aquellos predecían. Ya no valen las palabras, solo vale lo que veía. Los astros guardan algún misterio, Marte puede albergar la vida. Pero aquí abajo está todo oscuro y ya no importa qué lejos iba. Déjame atravesar todos los días, sálvame de los males de esta vida. Hoy las cosas no están como antes, el mundo tiene que salvarse. Déjame atravesar todos los días, sálvame de los males de esta vida. Hoy las cosas no están como antes, el mundo tiene que salvarse. Laile, laile, laile. Atravesar todos los días, sálvame de los males de esta vida. Hoy las cosas no están como antes, el mundo tiene que salvarse. Déjame atravesar todos los días, sálvame de los males de esta vida. Las cosas no están como antes.